De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué en el Polo Sur hace más frío que en el Polo Norte? El clima polar, frío extremo, vientos violentos y una oscuridad constante en invierno se presentan en ambos polos del planeta. Sin embargo, la alta meseta antártica, es decir, el Polo Sur, ofrece las condiciones más frías del planeta, superando por mucho a las del Polo Norte. ¿Por qué en el Polo Sur hace más frío que en el Polo Norte? ¿Por qué en el Polo Sur hace más frío que en el Polo Norte? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sabía que en el Polo Sur había más frío que en el Polo Norte. No, por la inclinación de la Tierra, no sé, le pega menos sol. Hace igual de frío en los dos lugares. Por altura. Podría ser que el Polo Sur le llegue menos la radiación del sol y pueda que esté más frío que el Polo Norte, que está más expuesto a la rotación de la Tierra, está más expuesto al sol. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. A pesar que ambos polos reciben muy poca radiación del sol, el Polo Sur, por ser un continente, es decir, tierra firme, mantiene mejor el frío, logrando acumular 8 veces más hielo que el Polo Norte. Al contrario, el Polo Norte es principalmente océano, que absorbe mejor el calor durante el verano, moderando las frías temperaturas durante el invierno. Sumado a esto, la placa de hielo antártica, es decir, el Polo Sur, refleja un 80% de la radiación que penetra en la atmósfera, contribuyendo a que haga más frío aquí que en el Ártico. Es decir, el Polo Norte. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida.